Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Qué linda canción esto de Hit the Road Jack. Miren, esta canción fue escrita por el artista de rhythm and blues Percy Mayfield y la versión grabada por el pianista Ray Charles, que es la que estamos escuchando, que alcanzó el número uno de listas de venta en agosto de 1961. Vamos a tener a Ray Charles aquí en el programa este viernes. Gracias a Dios es viernes, gracias a usted por acompañarnos, una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2758. El que le habla es Roberto Cruz, el equipo completo es Juan de Dios Rincón. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el chico maravilla, en las redes sociales. Quédese con nosotros, tenemos un programa y invitados sensacionales para usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Adiós, gracias, es viernes. Viernes mojado porque va a llover. Está pronosticada lluvia todo el fin de semana. Tenemos una perturbación tropical encima de nosotros. Que bueno, hay que echarle una mirada y hay que estar pendientes de la información, pero hay que prepararse para la lluvia. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, qué rico que es viernes. Váyanse a, pues ahora sí, pues con la lluvia pues está más limitada la cosa, pues váyase a ver una película, alguna placita o algo, llévesela tranquilo. Salir con la familia, disfrutar, así es, Robert, y cuidarse mucho de los mosquitos, si bien no tenemos importa ninguna enfermedad, pero sí hay unos moscotes girando por allá, pues llévese su repelente, cuídese de las picadas. Y bueno, aquí en Mérida, hermosa ciudad, y bueno, los preparativos ya para las vacaciones de los muchachos, ¿no? Ya a principios ya de julio, de finales de este mes, pues ya vamos a mitad de mes. Así que pronto ya las vacaciones para los chamacos y bueno, ya sabes, la temporada como se pone aquí en Yucatán, todos se van para la playa y empezar a pasar los fines de semana en casa propia o en casa ajena. No, así bueno, que pues viene la temporada ya para irse de vacaciones, sí, a la qué playa. Rico, qué rico. Así pues es de que así es, Robert. Preparados. Y bueno, interesante el día de hoy, vamos a hablar de tres pasos para construir una meta que cambie tu vida. Y bueno, con excelentes invitados, noche de especialista. Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado? Esta noche aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Qué gusto saludarles. Laura, qué gusto que estar aquí con ustedes para poder platicar pues de todo un poco, ¿no? Como siempre lo hacemos, pero siempre enfocados y viendo ahí lo mejor para las personas que están queriendo incrementar su patrimonio, querer algo más, pues que no, que vayan, que se puedan acercar con nosotros, ¿no? Yo lo he estado comentando en el programa, Juan Enrique, que viene la temporada fin de año. Es cuando muchos padres de familia, pues por el cambio de escuela, el cambio de si van a cambiar de casa, es el momento oportuno de comprarse una casa. Porque viene el cambio, salen los chamacos de la escuela, tienes oportunidad de hacer el. Porque muchas veces cuando te cambias de casa y estás a la mitad del año escolar, el problema es de los chamacos, a dónde los llevas a la escuela, a cambiarlos. Sí, cómo te adaptas al transporte, el cambio de ruta y todo. Exacto, lo demás, ¿no? Pero es el momento de tomar. Bueno, siempre es un momento adecuado para comprarse una casa. Pero claro, y ahí es el momento adecuado, va a ser de cada quien, ¿no? O sea, por siempre va a haber alguien que su momento adecuado sea ahora. Es correcto. Y no está de más que al que no sienta que ese es su momento adecuado se pueda acercar a nuestros desarrollos y pueda conocer, ¿no? Igual al acercarse y conocerlos va a poder ver, oye, pues sí, esto es lo que necesito y esto es lo que quiero, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? O no, ¿sabes qué? O no lo voy a hacer ahorita. Claro. Lo puedo hacer en septiembre, lo puedo hacer en octubre. Ah, pues lo puede hacer de una vez. Puede apartar. Puedes planear. Puede planear y puede decir, ah, ¿sabes qué? Pues voy a la casa que me gustó, el momento que yo puedo ya que me empiecen a descontar o que pueda yo empezar a pagar es en el mes de septiembre, en el mes de agosto. Pero de una vez veo, ah, mira, estas casas son las que se terminan en ese mes. De una vez, aquí está mi expediente, aquí están mis cosas, tenmelo listo, tenlo preparado, para que cuando ya llegue el momento en que la casa esté terminada y yo esté en posibilidad de poderla comprar, pues ya la separé, ya la tengo apartada. Porque bueno, ustedes en la planeación de construcción tienes planeado cuándo vas terminando casas, ¿no? O sea, eso no se para. Claro, claro. Es como hemos platicado, Robert, y habíamos platicado en otras ocasiones, ¿no? Que desde que Grupo Sadassi llegó a Mérida, la forma de trabajar, la forma de construir, la forma de pensar en todas las familias que van a vivir en nuestros desarrollos, pues cambió. Cambió, se vino a hacer un punto de inflexión en la forma en cómo se hacían las cosas, siempre buscando estar a la vanguardia, siempre buscando cómo llevarlo. Y parte de esto, de esta gran forma de cómo se organiza Sadassi para trabajar, pues es eso, ¿no? Es como comienzas una línea de producción, ¿sí? Una línea de producción en la cual pues vamos teniendo esa planeación de saber, bueno, van a haber casas que se terminan en julio, en julio, en agosto, claro, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, ¿no? Y se puede uno planear. Y organizar para decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero mi casa, pero si me voy a esperar hasta noviembre para verla, pues a lo mejor las que ya están listas, se terminan ese mes, ya están prevendidas. Correcto. ¿No? Entonces, tú puedes acercarte desde ahorita y planear en cualquiera de nuestros desarrollos. ¿Qué casa es la que te gusta? ¿Qué modelo es el que se adapta a tus necesidades? ¿Cuál es el que puedes pagar? ¿Cuál es tu precalificación? ¿Cuáles son tus montos de crédito que puedes tener disponibles? Para organizarte y desde ahorita. Ya tener asegurada qué casa es, qué modelo, armamos tu expediente, ya queda listo. Y con eso y nada más en espera de que vaya avanzando. Pero fíjense, procesos, ¿no? Amigos, qué importante es establecer un plan, establecerte metas, que es parte del tema de hoy, precisamente para que en la visión de futuro que tienes, pues tengas que hacer las cosas que tienes que hacer para cumplir con tu meta. Digo, Y yo estoy seguro que ustedes no nada más planean hacer casas, pues estás creando ciudades, como lo hemos dicho aquí. O sea, no nada más tienes que planear el que dónde vas a poner la casa, sino tienes que planear toda la infraestructura que tiene, claro. como son las Américas. O sea, es un ejemplo claro de cómo, mire amigos, yo lo invito a que se vaya y se dé una vuelta a las Américas, las avenidas anchas, los centros comerciales, todas las amenidades, como dicen ustedes, que tiene ya el fraccionamiento, pues que tiene ya centros comerciales, que tiene, bueno, ya tiene una Aurrerá o no sé qué ¿sí? le pusieron, ya sí, tienes. No, toda la infraestructura está planeada conforme va creciendo la construcción de casas. Exactamente, Robert, exactamente todo, ¿no? Como recordaremos, Don Américas vino a romper con todos los esquemas que se habían hecho anteriormente. En ese afán de ir a la vanguardia, de ir innovando, pues empezamos primero trabajando y construyendo las casas, sí con una planeación, pero haciéndolas al método tradicional. Vimos que eso no era funcional, no era posible, y empezamos a innovar en muchos aspectos, ¿no? Empezamos a innovar desde cómo hacer la cimentación a través de plataformas de cimentación. Correcto. Que eso le da una velocidad, mejoras el terreno, te da una estabilidad mayor en todo lo que es la estructura de la casa. Luego empezamos a innovar también con hacer los muros con las casas de concreto, con los muros de concreto, lo cual también te da mayor resistencia, te da mayor calidad en los acabados, mayor velocidad para elaborar la casa, manteniendo las losas de viguete y bovedilla, ¿no? Entonces se va innovando en todo eso. En la parte urbana vemos que pues realmente las avenidas más grandes de Mérida están en las Américas. Sí, eso me refiero. Hay avenidas muy, muy, muy grandes, muy amplias, donde se deja áreas verdes al centro, áreas verdes en las banquetas de las avenidas, ¿sí? Bueno, los accesos para personas silla de rueda, que también es muy importante. Para gente que es discapacitada, que necesite andar en silla de ruedas. La filosofía que se tiene de estar haciendo parques cada determinado tiempo para que los hace la empresa y se los dona al ayuntamiento. Correcto. El innovar en los sistemas, como el sistema de agua potable, así como innovamos en la casa en lo particular. Correcto. El sistema de agua potable que tenemos, que es un sistema de zonas de captación, de presión constante. Que es un sistema innovador cuando arrancaron las Américas, sí, según sí, recuerdo. Claro, claro que sí, es un sistema innovador que no se tenía, pero que bueno, se presentó, que se ha trabajado en otras partes del país, que fue que lo revisó obviamente las autoridades, lo vieron, lo revisaron, lo autorizaron y se elaboró, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay muchas innovaciones, ¿no?, que podemos ir platicando ahorita, las cuales se han ido haciendo y que se han ido planeando poco a poco para darle un mejor beneficio y una mejor calidad de vida a todas las personas. Mire, aquí la reflexión importante, amigos, es de que puede usted planear tener su casa. Y mire, algo muy importante, por ejemplo, en cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, cuando usted planea comprarla y la tiene y se la entregan, la casa ya está completa, equipada con calles, con banquetas, con luz, con todo. Que aquí todavía hay colonias aquí en la ciudad de Mérida donde las casas las construyen y no están ni pavimentadas las calles. Ah, sí. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo a reflexionar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, qué barba. Mire, para ser viernes, como anillo al dedo, I Can't Stop Loving You. Esta es una canción muy popular. Mire, fue escrita por un cantante de country, Don Gibson, allá en 1957. Y este cover lo está cantando Ray Charles, y esto lo cantó en 1962. Y fue puesto en The Modern Sound and Country and Western Music, de Ray Charles, que fue liberado como sencillo. Esto alcanzó pues el número uno en el Billboard Hot 100 en 1962. Qué manera de cantar de Ray Charles, con esa, pues hasta con el alma sientes que te canta este señor, ¿verdad? Pero mire, para ser viernes, maravilloso viernes, pues la verdad la temperatura hoy nos vino a ayudar, no hizo tanto calor. Aunque sí, el bochorno al mediodía estaba, pero bastante fuerte. Es fin de semana crioterapéutico, cargue hielera para todos lados para evitar los golpes de calor. Y tenga mucha precaución, porque cuando llueve, el pavimento mojado en la ciudad de Mérida se vuelve peligroso. Extreme precauciones. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación para el fin de semana. Váyase al buffet de Ceiba de la Estabay y pida un mondongo yucateco. Qué rico. O un chocolomo, mira. Ya tienen mondongo y chocolomo todos los días. Oye, de martes a domingo a la carta. ¿Te gusta el mondongo, Arqui? Andaluza. Pero aquí al estilo yucateco. Así, con tu caldito y aparte. Es mondongo, pero tiene la variedad de la andaluza. Lleva garbanzos, lleva todo eso. Entonces, más complementado. Vaya a Ceiba de la Estabay, porque ellos tienen chocolomo y mondongo. Y lo tienen en el buffet del desayuno los fines de semana. Así es de que desayuno también, y comida el desayuno domingo. Y comida el domingo. Y así los sábados de desayuno, sí. Vaya para el Ceiba de la Estabay. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo. Obviamente en los horarios adecuados. Así es de que chéquelo usted para que no tenga problema. ¿Dónde está Ceiba de la Estabay? Calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Estabay. Y el próximo martes van a estar aquí, vamos a entrevistarlos. Ah, así van a que estar aquí. Oye, escúchenos. Que venga el chef, ¿no? Yo me imagino que sí va a venir por acá. Que se traiga unas probaditas. Estás invitado, Arqui. Gracias. Aquí estaremos entonces. Sí, va a haber degustación. Una degustación estaría muy bien. Ceiba de la Estabay, así es de que vaya para allá. La verdad que es un lugar, la auténtica comida yucateca, a la yucateca. Así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá. Y estamos platicando de cómo establecer, qué importante es tener metas, sobre todo en las empresas y en las organizaciones, para cumplir los objetivos. Fíjate que yo me he encontrado en algunas empresas que sí tienen metas y tienen los objetivos, pero no las saben los trabajadores. Ah, sí. Y entonces, sucede pues eso mucho. Eso va a dar al traste, porque pues si usted no comunica para dónde quiere que vaya el barco, pues los remeros, ¿qué cree que van a hacer? Pues van a remar para el otro lado, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos importantes. Estábamos platicando, Arqui, sobre la planeación de fraccionamientos tipo Las Américas. Platícame un poco la historia, porque yo me acuerdo, hoy debe de tener Las Américas, si no le calculo mal, entre 7 y 10 mil colonos, casas. Casas, sí, por ahí de las 10 mil ya estamos, prácticamente, ¿no? En 11 años. Sí, porque empezamos en 2005. En 2005 arrancamos, y arrancamos primero nosotros, pues siempre con la duda, ¿no? Con el decir, oye, ¿funcionará? Las venderé. Claro, ¿no? Al final de cuentas éramos el primer desarrollo grande que se hacía después del periférico. Sí, cierto. Sí. Lo cual a mucha gente le daba pues mucho temor, ¿no? De, ay, va a estar lejísimos, va a estar, uy, está re lejos, tienes que cruzar para el periférico para llegar. Y bueno, arrancamos, afortunadamente arrancamos con una muy buena respuesta de la gente. Como te comentábamos hace rato, arrancamos pues un poco trabajando de la manera tradicional en la elaboración de las casas, sí teniendo innovaciones ya en lo que son la planeación, en lo que son los tamaños de calles. La urbanización en sí, porque exactamente. Planear, bueno, te hago una pregunta, desde que arrancaron el fraccionamiento Las Américas, que fue el primero, ¿ya tenían previsto o ya tienen previsto a cuántas casas quieren llegar? Sí, normalmente tienes una idea, no todo lo tienes exactamente dividido, pero ya tienes una idea de cuántas casas va a tener el desarrollo. Y de ahí vas planeando las etapas, cómo va, en algunos casos pues hay tierra que se puede adquirir aledaña después. Correcto, y va creciendo el desarrollo. Pero sí tienes que tener planeado más o menos cuánto es el número de casas que vas a tener. Y planeado la infraestructura que debe de tener un 10 mil casas, claro. Digo, ya con las que tienes. Claro, y ahí empezando con ver pues qué es lo que se tiene, cómo se va a surtir, pues todo, ¿no? Desde el agua, la energía eléctrica, cómo van a ver las áreas comerciales, cómo va a llegar la gente, el transporte, en fin, todo va teniendo una maduración. Y en muchos de los casos, desde el inicio empezamos a ver cómo poder estar innovando, ¿no? Y cómo poder dar la mejor calidad. Dentro de eso, pues te comento que obviamente dentro del diseño urbano, lo que hemos visto de las avenidas, de buscar tener áreas verdes, no siempre se ha buscado en el desarrollo, el ir desarrollando los parques, ¿no? Como una filosofía, como una de decir, bueno, los hacemos y los donamos al ayuntamiento, para no esperar a que el ayuntamiento pueda asignarle recursos, sino que se lo donamos. Y en la vanguardia tecnológica de que hemos utilizado en las casas, sí, lo que comentábamos hace poquito de lo del agua potable, ¿no? Que es un sistema que en otras partes de la República ha funcionado muy bien, este sistema de presión constante, ¿no? En el cual además te ayuda a tener una limpieza visual de urbanísticamente, pues no tienes los tinacos. ¿Sí? ¿De veras? No tienes los tinacos. Sí. Eso te hace que la urbanización se vea mucho más limpia, ¿no? Porque también ya con lo que como Comisión Federal te pide de ya no tener cables de todo ser subterráneo, pues unes esas dos condiciones y te da un fraccionamiento mucho más limpio visualmente, ¿sí? Y bueno, con la innovación tecnológica de que tienes un sistema que te está proporcionando agua constantemente, o sea... Claro, aquí... Ahora, te hago una pregunta. ¿Esa infraestructura ustedes se la donan al municipio? Porque el municipio es el encargado de dar el servicio, dependiendo de qué sea, lo que es toda la infraestructura eléctrica, transformadores, líneas de conducción y todo, se le dona a la CFE, ¿no? Porque ellos son el organismo operador de la energía eléctrica, que en este caso es federal. Las calles, los parques, las avenidas, las áreas de donación se le donan al municipio. Correcto. ¿Sí? La parte del sistema de agua se le entrega a la JAPAI para que ellos la operen y ellos den el mantenimiento. Correcto. ¿Sí? Para que siga funcionando. O sea, son diferentes entidades exactamente. municipales y estatales y federales, las cuales son los organismos operadores para dar los mantenimientos a cada una de ellas, ¿no? Pero ustedes lo construyen. Sí, si nosotros lo construimos, o sea, ustedes lo ponen. Claro, con la autorización, todas las autorizaciones que se dan por parte de cada una de las dependencias, todo eso son proyectos que llevan mucho tiempo. Es el tiempo de planeación en el cual se presentan los proyectos, se validan, se analizan, se autorizan, y en base a esas autorizaciones nosotros los construimos y los entregamos totalmente funcionales, ¿no? Correcto. Si no lo hiciéramos así, no nos recibirían el fraccionamiento. Entonces, tendrían problemas los que vienen ahí. Yo me acuerdo que me pasé 2 años para que me pusieran una línea telefónica donde vivimos ahora, en Chicxulub. ¿Por qué? Porque no fue planeado que en esa zona hubiera ese crecimiento, ¿no? Claro, y te digo que aquí hemos tenido pues el cuidado de estar haciendo todas esas entregas, digo, en la parte, algo de lo, digo, dentro de todo lo innovador, en la parte general, por ejemplo, del agua, estos sistemas, pues se van construyendo sistemas según va avanzando el desarrollo. O sea, no es un sistema que les surta todo el desarrollo, ¿no? Correcto. Son varios sistemas que según vamos avanzando, se van construyendo, cada sistema tiene sus bombas, ¿sí? Tiene toda la infraestructura. ¿No? Sus bombas, su generador, su planta auxiliar, para que si en determinado momento llegara a fallar la energía eléctrica, en automático debería entrar la planta auxiliar de diésel para que suministre energía a las bombas y se siga manteniendo la presión. O sea, todo eso está preparado para que tengas una presión que es prácticamente el doble que lo que tendrías en un sistema tradicional. Sí, recuerdo la presión. Nosotros vivimos en las Américas y ya era sensacional. Claro, ya hay muchas muchas otras características, ¿no? De esto y de las demás cosas en las que hemos innovado, que podremos seguir platicando y viendo que si se planean, se puede dar todos esos beneficios a todos los clientes. Pues mire, amigos, ese es uno de los beneficios importantísimos de comprarse una casa en los fraccionamientos de Grupo Sadasi, la infraestructura con la que usted ya se va a vivir a su casa nueva. Es simplemente para que tenga una mejor vida, así es simple, buen vivir, como dice Laura. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. In the morning, just for me. Oh yeah, she says loving. Qué buena otra clásica de Ray Charles, I'd Got a Woman. Fíjense, originalmente fue el nombre era I Have Got a Woman, pero bueno, I Got a Woman, así se le quedó el nombre. Esta fue escrita o coescrita con la banda de Rhythm and Blues and Soul, Ray Charles y Atlantic Records. Fíjense que de 1954, en el álbum Come Back Baby, en el lado B. Mira qué chistoso. Buena música, buena selección para ser viernes, amigos. La verdad que es algo que hay que disfrutar el fin de semana. Gracias a Dios es viernes. Laura tiene para nosotros su ventana ecológica. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque pues todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar particularmente, pues fíjate, Robert, me llegó un correo interesante porque va a haber una pasarela de perritos, 15 perritos. ¡Ándale! Que van a exhibir para ser adoptados, y es la segunda pasarela que están organizando, Desfile Canino, Adopta a tu Mejor Amigo, segunda edición, de Sanando Patitas y de Huellitas de Amor Mérida. También está Ana Abdo, que es fotógrafa canina. Y bueno, me da mucho gusto que estén haciendo estos eventos. Es el 1 de julio, todavía falta tres sabaditos, a las 5 de la tarde en el Parque Cervecero Patito, que es carretera Mérida Progreso, kilómetro 10.5. Y bueno, más que nada esta ventana ecológica la quiero dedicar pues a los perritos callejeros, porque muchas veces creemos que nacieron en situación de calle y desafortunadamente no siempre es así. Son perros que se perdieron porque alguien dejó abierta la reja, salieron en el auto y se salieron. Entonces mi recomendación a todos nuestros amigos radioescucha, para que no se les pierda pues su miembro, es prácticamente un miembro de la familia, para que no se les pierda, pues pónganles un collar con una plaquita donde diga el nombre del perro y en la parte de atrás el celular de ustedes. Todavía hay gente muy buena allá afuera que cuando encuentra al perro, pues llama al dueño para entregarle al perrito. Así que pues tengamos fe en esta gente buena, que hay mucha todavía allá afuera. Y lo digo porque a mí me pasó dos veces, sin querer mi portón no cerró, ¿cómo se llama? Como que rebotó, va, se volvió a abrir, ya me había yo ido y nunca vi que el portón se quedó abierto y en dos ocasiones salió mi perro y como tiene la placa, pues dos veces en diferentes calles me hablaron y fui a buscar. Claro, pues regresé a la casa y les regalé allá un pastelito como agradecimiento y todo, pero bueno, ya es esa petición de cada quien. Sin embargo, es una buena técnica para que no se te pierdan los perros, porque hay muchos perros callejeros que son perros que tenían un hogar y que acabaron perdidos. Entonces, si podemos minimizar los perros callejeros cuidando al nuestro, pues ya allá es una buena opción. Y la segunda, pues que en lugar de que compren, mejor adopten. Hay tantos lugares como estos lugares que acabo de mencionar, también nuestros amigos de AFAD, que incluso ya los esterilizan. Puede usted llevar los sábados a esterilizar a su perrito por 400, 500 pesos, algo así. Pero bueno, pues les invito a que vayan a este evento y que compren, digo que no compren, que adopten a un perrito. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, y les recomendamos que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. O escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto les podemos dar asesoría para el seguro de su auto, vida, casa, ahorro o gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, adopte un perrito, la verdad que son lindos los perritos. Aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y estamos platicando sobre la importancia que es tener una visión, una meta, y comunicarla y hacer todo lo que tengas que hacer para que esa meta se cumpla. Fíjense lo que decía Mike Hyatt: si tienes una visión clara, con el tiempo atraerás a la estrategia adecuada. Si no tienes una visión clara, no habrá estrategia que te salve. Interesante la frase, ¿no? Aquí estábamos hablando de la historia del fraccionamiento Las Américas, pero cómo esa visión tuvo que llevarse con una cantidad de trabajo enorme, ¿no? Porque todos los sistemas que me mencionas que tienen los fraccionamientos, que para muchos a veces pues nada más sería pensar en hacer la calle, poner postes y hacer la casa, pero pues la infraestructura eléctrica, la infraestructura de agua, la infraestructura de desagüe, la infraestructura de jardines, la infraestructura de avenidas, viales, todo eso merece una visión y una planeación exhaustiva para que se lleve a cabo. Y además, con la mejor tecnología y con la innovación, Juan Enrique. Sí, Robert, y fíjate que como lo comentábamos, ¿no? En el transcurso de cómo se ha ido desarrollando las Américas, bueno, ya estamos hablando de que en estos momentos, pues ya su crecimiento ya es un desarrollo que prácticamente ya podemos estar hablando de un nivel medio alto. ¿Sí? Es una ciudad, ya, maestro. Claro, pero ya el nivel de vivienda ha ido creciendo también en calidad, correcto. En tamaño, en variedad, ¿sí? Y ya estamos hablando de que si a lo mejor había arrancado como un nivel medio, interés social medio, pues ahorita ya está en un nivel medio alto, ¿no? Ya tenemos, ha ido creciendo con esa, junto con la demanda, junto con la gente que ha querido teniendo, junto con la plusvalía que tiene el desarrollo. ¿Cómo no? La plusvalía es muy importante. Y sobre todo ahorita estaba yo acordándome que el Infonavit, por ejemplo, también ha ido aumentando sus niveles de préstamo, ¿no? Creo que llega ya hasta 2 millones de pesos. Depende, no tanto así. Ahí es como 1,600,000, una cosa así. Depende mucho de su cuenta de vivienda. Puede ser que tú tengas una cuenta de vivienda muy alta Entonces, correcto. Con su cuenta de vivienda alta más lo que te presta el Infonavit, pues sí, ya llegas, podrías llegar a algo así, ¿no? Pero sí ha aumentado sus montos de crédito, precisamente en ese sentido, ¿no? De ver, bueno, se está adquiriendo propiedades que sustentan esas hipotecas y que le permite a la gente ya adquirir mejores viviendas, ¿no? Cada vez. Entonces, se ha tenido ese proceso de incremento en los montos de crédito y pues la gente se ha acercado, gente que a lo mejor el año pasado no podía comprar, a lo mejor este año sí ya puede, ¿no? Porque ya su monto de crédito ya se lo permitió. Y que han visto cómo se ha ido creciendo en ese sentido, Robert, ¿no? Siempre subiendo un poquito más el nivel del desarrollo, cómo arrancamos construyendo de una manera, cómo le hemos mejorando, cómo se innovó también en la parte de utilizar los muros de concreto, que mucha Correcto. Gente decía, no, eso se va a hacer un problema, va a ser X, Y, caliente, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro. Y no, o sea, simple y sencillamente bueno, eran cosas diferentes que no se trabajaban en nuestro medio, pero que se han ido utilizando cada vez más. Se ha visto los beneficios que tienen, ¿no? Una mejor calidad, una mejor resistencia, que si vas a hacerle poner tu maquero, que si vas a abrir por eso el otro, también se puede hacer, porque nomás Correcto. Hay que hacerlo con las herramientas y de la manera adecuada, y se puede ir haciendo, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas innovaciones que empezamos desde la forma de construir la cimentación, la forma de construir los muros de la casa, la impermeabilización que se ha ido colocando en el techo, la pintura que se coloca, que ya es una pintura elastomérica, antihongos. Correcto. En fin, todo eso. Bueno, hasta eso es llevar la tecnología en tu área de construcción, ¿no? Claro, claro. Tener esa tecnología en ese sentido. Y algunas veces hasta la tecnología, tal vez no tanto la tecnología como el diseño, como hemos platicado que... Bueno, el diseño también es innovador, minimalista que tienen ahora. Pero que además te da la ventilación cruzada, que te da los louvers que están en el área de donde crece la escalera para que tengas intercambio de aire. Las recámaras también tienen su rejilla donde el aire caliente puede salir para que en nuestro medio, que es muy húmedo, no se te concentre la humedad. En fin, todo eso, son todos esos detalles que se van haciendo y se van planeando, ¿no? Y nos vamos adaptando al proceso que va teniendo cada uno de los desarrollos. Para buscar, ¿no? Fíjense, amigos, muchas personas se atoran en el cómo. No encuentran la manera de lograr más, por lo que recortan la visión y cambia la situación actual. Si vas a fijar una meta, más vale hacerlo en grande, que es lo que veo que ustedes han hecho. Oye, innovar, traer tecnología de punta, traer sistemas modernos de ciudades de primer mundo, pues eso debe de llevar finalmente el concepto de que la familia viva bien, cómoda, con todos los servicios. Claro, ese nosotros es un dejamos, mensaje, tratamos, claro. Claro, dejamos, tratamos de dejar todo en orden, todo funcionando, todo preparado para que la familia se pueda seguir desarrollando junto con el mismo desarrollo, finalmente con las mismas casas, el mismo fraccionamiento pueda seguir creciendo en ese mismo sentido, al mismo tiempo que va creciendo las familias. Las ¿no? familias, pues sí. Y bueno, ahí también tendrán que ir creciendo todos los servicios de las entidades que tienen que darle servicio a una infraestructura de este tipo. Pero bueno, interesante la reflexión. Ya sabe, váyase a dar una buena. Estamos hablando hoy por la historia de las Américas que nos salió en la conversación. Pero dése una vuelta. Ahorita le vamos a dar los datos para que usted vaya, tome contacto con los asesores certificados de Sadasi. Y de veras, cómprese una casa. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. What I say es una canción del músico Ray Charles. Miren, después de muchos otros éxitos con esta canción, finalmente Charles provocó un nuevo subgénero de rhythm and blues titulado soul. Fíjense qué maravilla, ahí es donde nace el soul. Finalmente reuniendo todos los elementos que Charles había estado creando, grabó también I Got a Woman, que ya la escuchamos. Y la verdad que este señor pues es todo un maestro de la música. Esta canción fue de julio de 1959, Roy Charles. Buena selección, Juan de Dios, gracias, buena música. Espero que usted lo haya disfrutado. Sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa a disfrutar el fin de semana. Bueno, muchos trabajamos todavía el día de mañana, pero pues ya es fin de semana, relajado, y es viernes, gracias a Dios, es viernes. Mire, déjeme platicarle de nuestros amigos de Grupo Modelo, que tuvieron un evento para el Día del Medio Ambiente. Fíjense, desde 2014, más de 48 mil voluntarios se han unido en México, esto es a nivel nacional, para que el Día del Medio Ambiente se celebre con acciones en pro de nuestro planeta. Aquí se celebró el 10 de junio en Junucmá, donde verdaderamente hicieron más de 52 mil árboles han sido plantados a lo largo de los últimos 3 años. Y sábado 10 de junio, bajo el concepto de Tu Mundo Necesita un Árbol, se realizaron acciones de reforestación en la avenida principal de Junucmá. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ese Junucmá se va a convertir en una ciudad gigantesca. De veras, pues ahí está la planta de la cervecería yucateca. Y pues nuestros amigos de Cervecería Yucateca han adoptado a Junucmá como su pueblo. Y bueno, pues de pueblo ya no tiene nada, es una ciudad hermosa. Y ese día han de haber disfrutado. Oye, qué ricas las tortas de cochinita que venden ahí en el centro de Junucmá, ¿verdad? Poco, ¿no? Al fin de semana dese una vuelta ya. Bueno, más de 500 voluntarios modelo plantaron árboles originarios de la región. Durante la jornada se sumaron estudiantes de las escuelas Rubén Darío, José López Bojorques, Francisco y Madero. La verdad que estas iniciativas de responsabilidad social de Grupo Modelo, de Fundación Modelo, pues conllevan eso, la convivencia, el sociabilizar, el unir a las comunidades, el hacer algo por la comunidad. En este caso también estuvieron trabajadores de cervecería Yucateca. Enhorabuena y felicitaciones. Bien, me acompañan aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, y estamos platicando de este tema, de cómo, pues qué tan importante es tener una meta que verdaderamente te cambia la vida. Mire lo que nos dice: más importante que alcanzar la meta es la persona en quien te conviertes en el proceso de lograrlo. Interesante, sí, la frase. Sí, porque, ¿no?, una vez que concibes que esa meta sí es posible, muchas veces lo que nos detiene es el cómo lo vamos a lograr. Pero cuando estás convencido de que sí puedes llegar a esa meta, que tienes esa pasión por llegar a la meta, pues generalmente se va desenvolviendo solito los cómos y se van presentando las oportunidades, porque tu mente ya está enfocada en eso. Ahora, el problema viene, por ejemplo, en una empresa, cuando el líder no tiene clara la meta y tampoco la comparte con sus colaboradores, y es borroso porque no sabe o no sabe transmitir lo que quiere, o simplemente no lo transmite, porque pues hay muchas empresas que nunca transmiten su meta. No, o sea, porque su filosofía de vida, o lo que buscan. Porque es confidencial, no se vaya a enterar. Sí, o lo que buscan. Entonces, pues los colaboradores están laborando pues sin una visión de lo que, de lo que es la perdidos meta. Perdidos en el mundo. O de lo que se busca que con el que el cliente se vaya al final de con su experiencia, ¿no? Entonces, pues fíjate, ahorita, Robert, me haces recordar, pues vaya, ahora sí, la mención de, por ejemplo, nuestro amigo Miguel Galloso, que le mandamos un saludo, que antes era el dueño del Argentino, el restaurante, carnes riquísimas, y su objetivo siempre fue la mejor carne. Y hoy en día que tiene este nuevo negocio, que es la Reforma, que es Auténtica Cantina, que pues la trajo de México, que era antes de su papá, la pone acá, y él tiene la visión muy clara de que el tipo de comida que quiere en la cantina, que además es para tanto mujeres como para hombres, no es la típica cantina de... Muy rica además. Ah, por cierto, pero la visión que él tiene es que la comida tiene que ser como de casa, ¿sí? Entonces, es una mezcla de restaurante y de comida casera y que puedes ir cualquier día de la semana, no necesariamente a la mala fama que tiene la cantina de que solamente es a tomar y a botanear y nada más, ¿no? Entonces, pues, comparándolo, ¿no? Que por cierto está allá en la avenida Líbano. Valga la mención. Enfrente de la, vaya la reforma. De la calle que te lleva al Club Libanés. Pero bueno, por ejemplo, esa visión la tiene muy clara y su gente la tiene muy clara. Entonces, por eso es muy importante que cuando el dueño o el director tiene la visión clara y la manda, pues se contagia a los demás. Hablando del tema. Arquitecto, me surge una pregunta. ¿Cuánta gente trabaja? ¿O ha trabajado? Digo, a lo mejor no tienes el dato. Por ejemplo, para 11 años que lleva el fraccionamiento Las Américas. No, pues mucha, Robert. La verdad, sí, te doy un dato. Estaría yo otra vez tirándole al aire, ¿no? Pero sí, solamente en la parte que es directamente de Sadassi, podemos estar hablando de que hay más de 200 personas, ¿no? Pero todo eso multiplícalo por toda la gente de subcontratistas, de albañiles. Claro, porque tiene una cadena enorme. Claro, hay una cadena muy fuerte, ¿no? De toda la gente, la que hace las puertas, las ventanas, el que trabaja en la pintura, el que trabaja en los tiroles, el que trabaja en los pisos, el que te surte los pisos, el que te surte el material. O sea, esa es una cadena muy amplia, ¿no? Muy amplia. Y si le agregas a todas las entidades que tienen, que el municipio, la JAPAY, toda la gente, CFE, Telmex, bueno, no sé, claro, todas las compañías telefónicas. Sí, todos entran a participar, ¿no? Y es muchísima la gente que tiene que estar allá. Y algo de lo que comentabas, Robert, ahorita, ¿no? De en qué persona te conviertes a la hora de hacer tu meta, de realizar tu meta, ¿no? Correcto. O sea, ahorita, pues mucha gente se convierte en mejor persona. Tienes tu casa, pues la tienes que cuidar. ¿No? Ah, claro, decir, oye, claro. ¿Sabes qué? Pues me la dieron con una impermeabilización muy buena y con la pintura perfecta y no sé qué, pero la tengo que cuidar, ¿no? La tengo que cuidar así como tengo que darle mantenimiento al techo, cuidar que no tenga fugas de mi instalación eléctrica, mi instalación hidráulica, para que yo no consuma de más. Sí, se te fundió un foco, lo tienes que cambiar. Claro, o sea, lo cambias, ver que en la parte del agua que estén bien tu inodoro, que tus llaves no goteen, ¿no? Porque todo eso es parte de que tú en esa meta de tener tu hogar con tu familia, le vas dando cuidado, ¿no? Le vas dando un cuidado, cuidas tu calle, barres la parte de enfrente. Correcto. ¿No? Correcto. Riegas los arbolitos que tengas, el jardín. Exactamente, toda esa parte, cuidas de no tirar basura, ¿no? O de sacarla cuando va a pasar el camión de la basura, correcto. No sacarla antes ni después para que no se riegue. Pues cuidar todas las instalaciones que tienes alrededor, que barrer para que no se tapen los pozos donde se va el agua de lluvia. Correcto, ¿no? Correcto. Y todo esto, pues junto con lo que las autoridades hacen, al final, o deben de hacer, de estar dando también el mantenimiento de las calles, en el mantenimiento del municipio, que CFE, lo que son sus líneas de transformación o transformadores, que JAPAY le dé el mantenimiento a todos los sistemas que tiene que estar teniendo. Y más sistemas como el que me mencionas de la... Claro. El sistema de agua potable que tiene allá. Las Américas, ¿no? Claro, claro, que si las entidades operadoras le dan el mantenimiento a toda la infraestructura que nosotros les entregamos funcionando, pues eso hace que se siga teniendo una calidad de vida mejor. Por ¿no? supuesto, que entonces, el objetivo es ese. Claro, se vuelve una responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros entregarles la mejor tecnología, entregarles las mejores instalaciones, por un lado las personas dándole mantenimiento a su casa para que siga teniendo mucha vida útil, y las entidades también haciendo su parte para que esto siga creciendo. ¿Dónde los pueden localizar, Arqui? Pues, para claro, que vaya la gente a comprarse claro, su casa. Claro, rápidamente, Las Américas, el 941-2185, para que nos visiten por allá, nos llamen, nos visiten, Los Héroes 176-3050 y Los Almendros 611-4000. Les esperamos todo el fin de semana y todos los días, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Gracias, Arqui. El arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Gracias, Arqui, por estar aquí. Nos vemos gracias, la próxima. Gracias, Laura, a todos. Vámonos. Gracias, Juan Enrique. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.